Continuamos aquí en Entre Mate y Mate. Me había bajado y no escuchaba nada. Continuamos en Entre Mate y Mate, en esta mañana Entre Mate. Y como les contábamos recién hace unos minutitos, se viene el Flisol, se viene con todo. Y para que nos cuente un poco más de qué se trata, cómo va a ser en este caso que es netamente virtual por el aislamiento, estamos en comunicación con Matías Bordone desde Córdoba. Hola, buen día, Matías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Bueno, contamos un poquito hace un ratito sobre este nuevo encuentro que se viene realizando. ¿Qué número de encuentro es? ¿Hace cuánto que están con el Flisol? En realidad recién estaba pensando, a nivel latinoamericano se viene haciendo desde el 2003, así que ya van 17 años de Flisoles en toda Latinoamérica. Sí. Y en Córdoba creo que el primero fue en el 2007. Como 13 años llevamos en Córdoba. Recién estaba tratando de acordarme, pero sí, más o menos desde el 2007 que se vienen haciendo en Córdoba capital. Un poco, para que todo el mundo entienda por qué esas diferencias, sí. El Flisol es un festival autogestivo de que en cada organización y cada ciudad, cada persona puede organizarlo en su casa, en su pueblo, en su ciudad, donde tiene ganas. Sí. Es una invitación abierta, digamos, a que todas las personas que tengan ganas de hablar sobre software libre y sobre cultura libre y juntarse a aprender, experimentar y ese tipo de cosas, lo puedan hacer con gente de ahí, de su propio entorno, de su propio espacio, digamos, como para tener ahí también una formación de comunidades, ¿no? Claro, que es parte también de la experiencia que tiene el software libre, que te genera como una sensación de comunidad porque se va completando, se arman foros, ¿no? Está como, la sensación es que está más vivo en un punto, más dinámico. Sí, de hecho la idea del software libre va un poco de la idea de pensar la tecnología para la gente y no la gente para la tecnología. Entonces, que se pueda intervenir, que se pueda aprender, que se pueda modificar, que puedas usarlo para lo que vos quieras. Y en eso, obviamente, siempre se hace de una manera colectiva. Siempre hay un otro, una otra, para compartir y para aprender juntos. Claro, claro. Y pensaba también, a ver si es correcta esta analogía que te voy a hacer, la sensación de que adentrarse en el software libre en estos momentos, digo, hablando sobre la pandemia y sobre todo esto, es como, viste, ese enunciado que uno tenía de, che, tené tu huertita en tu casa porque te va a hacer falta y demás. En este momento donde vemos que la tecnología, por un lado, es una herramienta maravillosa, pero que así como la cultura que tenemos de la tecnología va yendo en una dirección hacia mayor control social y demás, poder desarrollar estas herramientas de software libre, comprendiendo un sistema colaborativo y demás, ¿no sería de alguna manera como tener esa huertita que te provea, aunque sea de otros conceptos, otras reflexiones que no sea solo lo que viene envasado ya y procesado, en este caso, por las grandes compañías tecnológicas? Sí, de una es alta comparación. De hecho, este año nosotros empezamos a conversar con la gente de la Feria Agroecológica en Córdoba. Sí. Y este año armamos un puestito en la Feria Agroecológica, entendiendo un poco esto, que es también entender qué es lo que uno está haciendo, qué es lo que uno está consumiendo, sabiendo poder decidir, ¿no? Sí. Qué es lo que uno quiere, cuándo quiere, cómo quiere, y que no sea un otro, una otra con fines de lucro, las compañías en particular, digamos, las que decían por uno qué es lo que uno puede y deja de poder hacer en un entorno tecnológico, ¿no? Claro, hoy lo vemos cada vez más, digo, el condicionamiento incluso lo vemos con la información, está pasando, que están cambiando ciertas configuraciones de páginas como YouTube y demás, en donde, bueno, van quedando fuera y decís, y esto, señalando lo que vos decís, la participación en las decisiones sobre algunas cosas que nosotros creo que ni siquiera hemos llegado a la instancia, digo, masivamente, ¿no? Ustedes lo vienen haciendo, ahí destacábamos hace 13 años en Córdoba y 17 en Latinoamérica, pero digo, poder reflexionar sobre las decisiones que estamos entregando, no sé, cuando nos descargamos una aplicación y todas las bases de condiciones y demás, que sí, ni nos cuestionamos, ¿no? Estamos entregando nuestra privacidad a pasos agigantados. Sí, totalmente. Y aparte, no solamente entregar, sino también decidir qué es lo que quiero que haga, digamos. Claro. Mucho del software libre tiene que ver también con el cómo se conforma una comunidad y la comunidad va planteando sus necesidades, sus búsquedas. Por ejemplo, digamos, en su momento, cuando se estaban entregando computadoras para conectar igualdad en todas las escuelas del país, Sí. Microsoft no tenía, en el Word, por ejemplo, no tenía la versión guaraní, por ejemplo. Claro. Entonces, lo que se hizo fue usar LibreOffice, que es una alternativa libre de Microsoft Office, utilizar esa versión y en comunidad crear el diccionario de guaraní para utilizarlo ahí, entonces, y traducirle la interfaz. Entonces, en los sectores de Argentina donde hay una alfabetización grande en guaraní, muy poca en español, reconozcamos, Sí. se pudo empezar a trabajar con este tipo de tecnologías digitales porque un grupo de una comunidad hizo una traducción para que el procesador de texto estuviera en guaraní. Claro. Digamos, esos son también un poco de las cosas interesantes del software libre. Pero más allá de eso, este festival, digamos, en esta vuelta, estamos teniendo ganas de discutir un par de cosas que están pasando con la pandemia, ¿no? Digamos, Sí. con esto que estamos en un aislamiento permanente y hay como algunas cosas que empezaron a surgir como emergentes, como por ejemplo, bueno, la educación tiene que continuar, vamos a seguir con las clases virtuales, sin pensar, digamos, de algunos con la premura de tratar de continuar el derecho de acceso a la educación de los estudiantes, pero en época de crisis está bien que hay que reaccionar rápido, pero a veces necesitamos parar un poco la pelota y Sí. reflexionar un poco qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, con respecto a eso empezaron a pasar cosas como, bueno, listo, hay que usar las aulas virtuales. Bueno, ¿cuáles aulas virtuales? O sea, ¿hay? ¿No hay? ¿De quién? ¿El Estado alguna vez proveyó? ¿No proveyó? ¿Los docentes saben? ¿Los estudiantes saben? ¿Los estudiantes tienen capacidad de acceso de Internet para poder continuar con los estudios a través de una aula virtual? ¿No? Bueno, ¿qué quiere decir también para la producción de materiales educativos? Digamos, yo como docente, digamos, ¿cómo voy a compartir ahora mis materiales de estudio con los estudiantes? Claro. ¿Puedo sacar cualquier cosa de internet o no puedo? Digamos, si es cierto que si es para educación no pasa nada y puedo usar cualquier cosa. ¿Qué dice la ley de propiedad intelectual en Argentina con respecto a eso? Es como muchas discusiones que empezaron a surgir a partir de esta situación que tuvo fe, por decirlo de alguna forma, en Sí. las tecnologías digitales y se lanzó a la pileta, ¿no? Totalmente, no, no, totalmente. Nosotros acá en el programa venimos reflexionando por ahí también desde la presión que se genera y demás, pero además también para poder desarrollar a conciencia, y esto que vos decís, a conciencia las herramientas que necesitamos para este cambio de paradigma que evidentemente estamos teniendo a nivel global. No sabemos qué se viene, pero la tecnología es protagonista de por lo menos lo que estamos sucediendo en este aislamiento y demás, y está buenísimo que nos podamos empezar a hacer ciertas preguntas y encontrar respuestas en común. Contanos un poquito más entonces, de qué se va a tratar este encuentro y cómo va a ser la dinámica. Bueno, el encuentro va a ser este sábado y domingo, lo hemos dividido en dos partes a la Sí. fiesta, y va a ser todo a través de nuestra página de internet, librebase.org.ar. Si uno entra ahí, va a encontrar una página principal donde tiene la descripción de qué es lo que es, de qué se trata el freestyle y una lista de charlas. Y esa lista de charlas, cada una te lleva a una página donde está la descripción de la charla, con las bases, con las cosas, horario. Y ahí van a encontrar también un canal de YouTube para poder participar virtualmente de esas charlas. Sí. La idea es poder verlas y tratar de interactuar también un poco. No vamos a hacer como videoconferencia, pero por lo menos dejar comentarios para preguntas y ese tipo de cosas para poder ir haciendo una especie de interacción ahí. Está Y las buenísimo, charlas, sí. sí. Ahí estamos experimentando. Entre nos, digamos así, más como eso que entre mate y mate que vos Sí. comentabas. En su momento nosotros, ¿qué pasó? Digamos, las frisoles se organizan, si bien es autónomamente, hay una coordinación nacional. En el sentido, no es que coordine demasiado, pero por lo menos coordina la comunicación de qué es lo que ocurre y charlamos entre todos, bueno, qué queremos que ocurra en Argentina, si hay algunas líneas, como por ejemplo en algún momento hicimos un trabajo común sobre considerar el Frisol lugar libre de acoso, entonces decidimos todas las sedes poner un protocolo para accionar en caso de acoso, sí. Digamos, entonces hacemos acuerdos comunes en ese sentido. Y bueno, y se había dicho que se iba a suspender el Frisol este año porque obviamente no podíamos hacer nada presencial. Y los que estábamos en Córdoba dijimos, bueno, pero podríamos hacer algo, ¿viste? Así como para sacarnos las ganas. ¿Viste? Claro. o sea, como se acerca la fecha, uno quiere hacer cositas. Y sí. Entonces dije, bueno, hacemos algo por videoconferencia y vemos qué sale. Y lo empezamos a cranear, a charlar. Digamos, hay algunas personas que se están enterando ahora recién porque lo hicimos muy como artesanalmente, a ver qué cosas se podían, cómo lo podíamos hacer y demás. Y no hicimos ninguna convocatoria abierta. Años anteriores siempre hacemos convocatorias de charlas. Este año no hicimos porque, bueno, nada, queríamos cuidar a ver qué podíamos experimentar, ¿no? Claro, bueno, pero está bueno porque me parece que también es algo que nos está sucediendo. Recién comentábamos, no sé, una nueva funcionalidad que puso Facebook de las reuniones virtuales y no sé qué, porque evidentemente el encuentro real se va postergando un poco y necesitamos de alguna manera encontrarnos. Estaba viendo que una de las propuestas es retos urgentes de las industrias culturales en la pandemia y me parece un debate maravilloso, ¿no? De empezar a plantearnos, sobre todo en las industrias culturales, se nutren del encuentro. ¿Cómo hacemos en esta nueva etapa? Sí. Claro. Sí, esa mesa la van a llevar en particular dos compañeras, Barbie y Bea. Barbie es coordinadora, participa dentro de Ediciones de la Terraza, que es una editorial de Córdoba que produce todos sus libros con licencias libres, es decir, que se pueden copiar, modificar, redistribuir. Todo eso que dice que está prohibido por el copyright, bueno, acá en este caso se pone, sí, se permite la copia, la distribución, claro, la modificación. Todo. Se invita, es más, se invita a meter mano. Sí, claro. Sí. Y bueno, y lo que van a tratar de plantear Barbie y Bea es precisamente cómo podemos pensar una producción cultural en donde los artistas tenemos derecho a vivir de nuestro trabajo, sí. Pero también pensarlo en consonancia con el derecho humano de acceso a la cultura, ¿no? Sí. Entonces, está esa discusión. Bueno, invitadísimos el domingo para esa discusión. Maravilloso. Bueno, acá tenemos toda la información a mano publicada por Agustín Fontaine. Pero nos encantaría poder seguir charlando con vos y después del encuentro para ver, bueno, cómo fue la experiencia de este primer encuentro virtual, digamos, a ver cómo sucedió y para seguir reflexionando porque me parece fundamental en estos tiempos que estamos y que se vienen poder hacernos todas estas preguntas y encontrar respuestas colaborativas. Mati, te agradecemos un montón que sea que esté buenísimo el encuentro, como cada Frisol, que sabemos que está buenísimo. Y te invitamos a charlar también después del encuentro para que nos compartas un poco el balance. ¿Te parece? Sí, dale. Muchísimas gracias por el espacio. Métanse en la página, vean qué charlas hay, que hay un montón de charlas aptas para todo público, así que no se hagan problema. Y les mando un abrazo enorme a todos. Gracias por la conversa también. Muchísimas gracias, Mati. Entonces toda la información está en librebase.org.ar. Gracias, muchísimas gracias. A vos, querida. Chau, hasta luego. Chau.